Alá Marima, Sassó Mal, do estrella reluciente. Alá Marima, Sassó Mal, en la bien de Rocío, también la blanca paloma que la donta venía. Santa Ula.